Y lo voy a llamar al tipo porque me dijo, Leda me dijo, ¿no? Dice, el tipo está a punto de presentar un libro que hicieron en grupo. Digo, ¿cómo se escribe un libro en grupo? Esto, primero me tiene que aclarar esto. Normalmente uno toma un libro y es de algún escritor. Entonces el tipo de P a Pa escribe lo suyo, a veces bien, a veces mal. Pero un grupo, Félix Krause, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Kiki? Acá estoy. ¿Qué haces? Gusto. ¿Todo bien? Todo bien, sí, bueno, todo bien. Contame lo del grupo primero. Bueno, mira, esto es un... Viste que los libros les ponen AABB, esas sí. abreviaturas, sí, autores sí. varios. Exactamente. Eso quiere decir que es uno que no quiere laburar y invita a otro para que escriban. Yo sospecho que esto es lo que hicieron a Aníbal Fernández y Carlos Caramelo, que vienen haciendo ya una saga de libros inspirados sí. primero sí. En la actualización de la conducción política de Perón. Ajá. Y después en las en las onceras de Jaureche, ¿no? Ah, miércoles, bueno, tan, bueno. Tan simpático. Bueno. Tomaron las 48 onceras, las pusieron en clave de ya hace unos cuantos años, ¿no? De aquel presente. Sí. Hicieron una segunda edición. Y ahora hicieron una tercera edición que se llama Las Onceras del Cambio. Ajá, ajá. Pero que en realidad incluye una serie de artículos ahora, no es un libro de ellos dos, también incluye sus textos, desde luego. Sí, sí. Hicieron la edición sí. de un montón de personajes entre los que me cuento. Ajá. Que hablamos un poco en sorna y un poco en serio sí. De los asuntos que nos han preocupado en todo este tiempo, ¿no? La clave, digamos, el hilo conductor sería qué expresa de esa forma singular del pensamiento corroído argentino que es la tiringuería, sí, claro. algunos lugares comunes o algunas disfuncionalidades institucionales nuestras. A mí sí. yo me ocupé de mi oficio, ¿viste? Que es sí. el serpentario judicial. Ajá. Y ahí fui recorriendo algunos tópicos, algunas paradojas de lo judicial, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Tribunales, sí. ponele, ¿no? ¿Viste? Eso que vos llamás serpentario, sí. ¿Tiene arreglo o ya es genético del Poder Judicial, como de otros poderes también, pero es genético eso? Mirá, la historia, hay que encontrar el punto cero de la historia, ¿no? La génesis. Lo que sí seguro que en el Poder Judicial esa génesis queda más atrás que en ninguna de las otras expresiones de la formación del Estado argentino. Porque ajá, sí. te dirías que en el lenguaje, Quique, ¿no? Viste nosotros somos una nación que tiene 200 y monedas, ya unas cuantas moneditas de años sí. de república. Apenas. Emancipada, ponele. Sí, sí. Pero tenemos atrás 400 años más de colonia. Claro. El lenguaje, las formas, las tradiciones, los ritos sí. del Poder Judicial es la expresión más cabal de lo que sobrevivió de la colonia. Sí, claro. Que ninguna otra formación social y política y estatal de la Argentina. Se negaron al famoso decreto de honores, en realidad. De supresión de honores. Claro. En diciembre de 1810. Claro, se negaron. Qué maravilla eso, directamente, ¿no? Claro. Qué maravilla. Bueno, sí. el decreto... Quique, parece que hubiéramos hablado antes. Vos sabés que en la procuración donde yo laburo, sí. hace como 20 años atrás, con el jefe de ceremonial, que era un tipo, un atorrante muy simpático, ajá. dijimos, no podemos seguir llamando a los jueces vuestra señoría, ¿viste? Claro. Imagínate, sí. lo pusieron en Raja Cisneros para que estemos ahora sí, sí, sí, usando el mismo lenguaje. Exactamente. Y se utilizó el decreto, aquel decreto de Alfonsín que prohibió que llamen al presidente de la Nación, es excelentísimo. Claro. Claro. En la Argentina los jueces todavía lo siguen llamando SS, su señoría, suena sí. feo SS, ¿eh? Y al presidente de la nación no, o sea, el presidente o el juez más pedorro del paraje más perdido de la Argentina tiene más pompa y circunstancia para ser denominado el presidente de la nación. Sí, y eso es demostrativo de una estructura, porque esto sería, digamos, una nomenclatura simple, podría ser una soncería, pero es demostrativo de cómo funciona. Es demostrativo de cómo funciona y es demostrativo de que tienen en la cabeza los jueces. Ajá. Porque pensate, Quique, un minuto que alguien venga, te dirija a vos una nota sí. y se refiere a vos como a su señoría Quique Pessoa. Amigo. Te da como vergüenza. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Te dice, este me está tomando para la chacota. Claro, claro, me está agarrando para la joda. Sí. Entonces, en cambio, a los jueces les parece más natural del mundo. Ajá. Esto es lo que significa que se empieza a ver... Los jueces son personas que están un poco chiflados. Sí. Hay una psiquis un poco deformada y esto no tiene casi nada de ironía. ¿Y no hay diferencias entre los distintos tipos de jueces que hay? El juez federal, el juez tal, el juez... ¿No hay diferencia? Sí, por supuesto que hay diferencia. Ah. Los jueces laborales, por ejemplo, que es un fuero, así se llama, ¿no? También sí. El lado de la colonia, es un sector de la justicia, una especialidad, digámoslo así, más reciente, más sí. asociada con sí. el ascenso de los derechos de los trabajadores, por sí. eso se los ha criticado tanto, ¿no? Mm. Es como una profesión más humilde, más proletarizada, digamos. Claro, los jueces claro. más parecidos a los humanos. Eso es. Los que cocinan más poder, ¿viste? Son los que... Los jueces federales, sobre todo los jueces federales porteños, y los jueces civiles son los que las juegan de más tradicionales. Si aparte ganan mucha guita algunos, mucha ¿no? Mucha guita, sí, mucha guita. Sí. Mucha guita en términos de lo que gana cualquier otro trabajador. A esto me refiero. Yo siempre digo, viste, un empleado medio de tribunales, sí. que no requiere mucha calificación específica, pero lo nuestro tiene mucho de burocracia un poco antigua. Sí. Bastante artesanía, qué sé yo, viste, gana más que el director del Garrahan. Ajá. Entonces, yo digo, no sé si nuestros trabajadores tienen que ganar menos, probablemente no, claro, ahora el director del Garrahan tiene que ganar más, eso seguro. Sí, sí. Y no hay ninguna razón para que si el salario retribuye la importancia social de tu trabajo, no hay ninguna razón para que nosotros ganemos muchísimo más claro, que claro. el jefe de un cuartel de bomberos o el director de un servicio de un hospital público, ¿no? Sí, sí, o tener algunas excepciones como, no sé si ahora eso se terminó, pero si se terminó, se terminó para los nuevos, que es el pago de ganancias. Sí, claro, pero, ¿no? pero eso es... La guita termina saliendo al mismo lado, porque si yo compenso el pago de ganancias aumentando los salarios, sí, sí, sí. Listo. Es el resto de la sociedad que está okay. financiando sí. tu contribución tributaria. Sí. Esto nos pone en un terreno donde, bueno, se puede sospechar tranquilamente que gente como la que estamos describiendo sea todo el tiempo oficialista y esté viendo a ver quién viene en el gobierno para empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, un tiempito, sí. ¿no? Porque me parece que hace tiempo probaron sangre y le gustó. Ah. Y más que ser oficialista, ahora se han transformado en un sector autónomo. Una cofradía. Sí. En una cofradía autónoma, algo claro. más medio parecido con lo que pasó con los militares hasta que cayeron en desgracia. Sí. Que terminaba siendo una corporación autónoma. Claro. Me parece que el aliado del Poder Judicial, hoy siempre hablamos de ese Poder Judicial sí. concentrado, sí. poderoso, ¿no? Sí, sí. No es ningún oficialismo político, ni siquiera el macrismo ahora, ni por supuesto que son mayormente gorilas y le cae mucho más simpática sí. Los gobiernos conservadores, claro. no porque sean aristocráticos, claro. sino porque tienden a ejercer los privilegios impudores. Entonces, en ese sentido, el aliado natural, digamos, del Poder Judicial son los poderes permanentes, no los poderes contingentes. El poder contingente se juega un poquito... a complacerlos, y con aquellos que los acompañan sí. Se llevan bien un tiempo. Ahora, todos estos bichos, ¿no? que describimos y que aceptamos esa descripción, todos esos bichos somos nosotros, es decir, no vienen de una probeta. Todos desde estos luego. Tipos, no vienen de una probeta, somos nosotros como cuerpo social, digamos, los que parimos esta gente, porque en el fondo debemos ser más o menos así. No cabe duda, pero algunos eligen ser eso y otros eligen ser maestros en la escuela rural, ¿viste? Sí, no, claro, que, sí. Bueno, pero en algunos casos se elige, en otros casos es lo fortuito lo que te lleva... Sí, sí, pero hay un momento, Quique, que cuando vos vas eligiendo, digamos, sí, siempre, sí. En la medida de tus mínimas posibilidades, sí. y vas diciendo que no a unas cuantas circunstancias. Pero eso lo hago siempre y cuando yo haya tenido ciertos modelos. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Y esto es aquí, y es en toda Iberoamérica, y en buena parte del mundo. Digo, los los poderes judiciales son estamentos de privilegio, sí, claro, donde reside siempre la parte más conservadora de la sociedad, sí, porque la ley es de por sí conservadora, digamos, tiende a estabilizar un determinado sistema de valores, pero claro, además de esa práctica, sí, reafirma ese sistema conservador. Ah, sí. Entonces, toda la lucha desde la Ilustración hasta acá, desde la emancipación americana en cada constitución, ha sido tratar de sacar esos rasgos monárquicos y autoritarios, y eso incluyó darle ciertas formas al poder, claro, judicial, claro, donde convivieron lo viejo y lo nuevo. El decreto de supresión de honores que vos citaste, sí, que, es sí, una, que es una pieza, sí, maravilla, extraordinaria, que debería leerse todos los meses, sí, tiene la mitad de la exposición destinada a las formas de la burocracia, digamos, a las, sí, formas del, claro, poder, claro, y lo que había que cambiar y lo que había que conservar para no espantar sobre el sentido de la revolución, digamos. Era una cosa, una pieza anterior a que la semiótica se llame tal. Sí, este, sí, sí, sí. Yo, sí, te diría, en este sentido, que aquí, las constituciones americanas, incluyen, por ejemplo, los juicios por jurado, que es una institución anglosajona sabia, sí, que consiste en que te juzguen los vecinos, ¿viste? Sí. Y donde se ha instalado esto en la Argentina, muy paulatinamente, está funcionando mucho mejor, porque, ¿sabés? La chance de que los jurados se parezcan más a vos son altísimas, con las buenas leyes que regulan el juicio por jurado, altísimamente mayor, que se parezcan todas esas personas que fueron tomando la decisión de incorporarse a la membresía de ese club del privilegio. Ahora, uno, para ser jurado, ¿no debería, por lo menos, ensayar desprenderse de algunos prejuicios? Digo, cualquiera puede ser jurado, y lo pregunto desde el llano, ¿no? No lo estoy preguntando como si dijese en el fondo, bueno, tiene que ser la aristocracia, es decir, los mejores, los más preparados, los que sean jurado. Más bien todo lo contrario. Vos sabés que, bueno, hay muchos modelos de jurados, pero sí, te digo, el de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Es inversa la cuestión, ¿viste? Eso es muy interesante, porque le prohíbe ser jurados a los abogados. Ajá. Le prohíbe ser jurados a los curas. Sí. Quiero decir, toda la persona que tienda a tener algún saber especializado respecto a los temas jurídicos o un dogmatismo muy acendrado, ajá, como un pastor de cualquier religión, sí, digamos, sí, que claro, tiene una visión del mundo muy propia, que trata, digamos, de que los demás lo sigan, y además lo tiene sí, su vida muy dedicada a consolidar ese sistema de valores, bueno, se supone que no representan a, sí, esa medida social. Pero eso está medido de acuerdo a un título. La sociedad también tiene, están los gorilas, están los ultraperonistas, sí, bueno, están, que están también teñidos por lo mismo que se está criticando en aquellos que tienen un título. Sí, pero eso forma parte de la, eso forma parte, digamos, de la condición social. Ah. Quiero decir, una sociedad incolora, inodora o insípida no existe, y Dios nos libra de que exista. Ahora, el valor no es que todos tengamos una amplitud de 180 grados, sino porque eso es muy difícil, ¿viste? ¿No? Sí. Digamos, sí, en nuestra mente, pero por lo menos de que haya de todos los colores, ajá, y de, ajá, todas las miradas, claro, y de todas las edades, sí, y de todas las ideologías y las condiciones sociales. Y así ha sido en los jurados, te digo, ¿no? Donde convivía un carpintero, un docente, sí, un bancario, de pronto un contador público, qué sé yo, y hasta ahora los resultados son alentadores. Claro. Porque lo que es seguro es que esa subjetividad se parece mucho más a la subjetividad de cualquiera, ah, que la de los jueces, entiendo, que siempre están a salvo de un montón de contingencias, que el resto de los mortales, sí, no. Sí, sí, me viene a la memoria aquella famosa película 12 hombres en pugna. ¿No? Claro, claro. Donde se ve de alguna manera y se analiza cada uno de los estereotipos de los individuos que constituyen un jurado. Sin duda el asunto que está para un género alrededor del jurado, es un género de las series y del cine, sí, y es apasionante, pero digamos, ese mecanismo, que es un mecanismo imperfecto, digamos, la verdad que los seres humanos no hemos dado todavía un método que nos satisfaga, sí, sí, plenamente para resolver los conflictos, sí, claro, ¿no? Esa es la verdad. Claro. Pero sea como fue, al menos me parece que eso es mucho más justo. Ajá, okay. Y sobre todo mucho más operativo que el que agarrar a tres fulanos, que al cabo de estar, yo te lo aseguro, Quique, porque lo veo todo el tiempo. Gente que al cabo de estar 20 años trabajando de juez cree que es un juez, quiero decir, cree que de algún modo, en algún momento cuando le saquen sangre, le va a aparecer una sangre, si no azul, azuladita. Porque eso somos, ¿viste? La función hacia el órgano. Qué maravilla, qué maravilla. Volveme al libro. Dale, acá por el esfuerzo lo hago. Esto es, Quique, lo que me tocó a mí es esto, ¿viste? Sí, okay. Es ir repasando algunas cavilaciones sobre este dispositivo tan extraño, tan opaco para el resto de la gente, tan lleno de rituales incomprensibles, al parecer. Sí. Pero que sin embargo es un servicio que tenés que recurrir tantas veces. Seguro. Por lo menos una vez en la vida para hacer una sucesión tenés que ir, ¿viste? Vos tenés humor. ¿Pusiste humorcito ahí? Sí, le puse todo el que pude, ¿viste? Primero porque me sale así. A mí me cuesta hablar con tono serio y solemne, eso me cuesta más que lo otro. Claro. Y eso, ¿viste? Me parece como el gran lubricante de la comunicación. No, claro, absolutamente. No se puede. Todo se desliza de otra manera. Para el dolor, la vida te lo provee gratis. Claro. Y si no, uno hace el esfuerzo para joderse un poquito. Pero hay que laburar fuertemente, ¿no? Me parece a mí la... Recordame los otros autores y el título. Mira, el título es Las onceras del cambio. Ajá. Y entre los autores está Adrián Stoppelman, el humorista, Sebastián Fernández, Arias Rinconete, es el nombre que usa. Rinconete y Cortadillo, claro. ¿Viste cómo ha cambiado todo? La gente se presenta con el dominio de Twitter, estamos jodidos. El Bosnio también, ahí está Max de Lupi, cordobés ahí. Está bueno, obviamente Aníbal Fernández y Carlos y Carlos Caramelo, está Víctor Hugo Morales escribiendo, está Araceli Bellota, la historiadora. Sí. Y alguno más que me debo estar olvidando en este. Bueno, es un libro peronista. Sí, Teresa García, sí, es un libro claramente peronista. Un libro pata sucia. Yo no soy de origen peronista, te diría más bien mi visión del mundo. Pero no te cuesta mucho mezclarte por ahí. No, ¿sabes qué pasa? Yo soy ideológico. Mi visión del mundo es marxista, soy gastronómicamente peronista. Sí. Y cuando veo a los que están enfrente, te canto la marcha, lloro. Claro. Me agarro una emoción. Qué maravilla. Bueno, es el espanto también el que te lleva a ciertos lugares, ¿no? Igual no tengo que hacer un esfuerzo. No, por eso te digo. Es un espanto que me arrima y me junta con gente a la que no me cuesta nada querer, digámoslo así. Sí, ¿y lo presentan cuándo, dónde? Estuvo presentándose por primera vez, porque se me imagina que la gira va a seguir anoche en el Teatro Caras y Caretas, en Sarmiento al 2000. Uh-huh. Llena la sala, había casi 2 cuadras de cola, fíjate la... Esto más allá de la joda, la avidez del encuentro y de celebrar algo. Iba a usar justamente esa palabra, avidez. Avidez también ante la falta de propuestas de los candidatos, ante el vacío político que tenemos por delante. Avidez por eso, porque alguien explique algo, critique algo, diga algo, sugiera alguna cosa. Sin duda, hay un momento de una transición extrañísima, ¿viste? Con una descomposición de poder vertiginosa por parte del gobierno nacional, con un sesgo autoritario muy notable ahora en el discurso, ¿no? Esta cosa de que van a volver al poder, pero hasta ahí nomás, en el sentido, ¿viste? El discurso que ha ido enhebrando Cambiemos y muy especialmente el discurso del presidente de la Nación y con la compañía de Pichetto ahora es un discurso. Es un discurso que sintoniza muy bien con el discurso de con el patético discurso de Piñera cuando establece el estado de excepción y el toque de queda en Chile. Hay una idea de que los otros son sujetos que casi no tienen derechos, que son personas peligrosas, hostiles. Hay un sesgo de racismo y decir de clasismo quedarse poco, eso ya lo sabíamos. Hay un sesgo de supresión de la condición de iguales, de derechos que es propio de las dictaduras, pero vamos a hablar sin eufemismo, ¿no? Sí. A mí me parece que esa idea esa idea, digamos. Ayer hablaba con Raúl Aragón en el programa de radio y él hablaba de los hablaba de genocidios de baja intensidad. Sí, claro, que es, claro. Es duro, sí, es duro, sí, decirlo en ese momento, pero ¿quién contó los muertos de los viejos que se quedaron sin remedio? Ajá. De la gente que se murió de un infarto por quedarse sin laburo. Sí, sí, sí. Digamos, hay un estado de... pasamos del estado de bienestar al estado de malestar. Uh-huh. ¿No? O sea, hay una construcción del otro como desecho, ¿no? Sí, del, claro. El trabajador, digamos, ya no tiene que ser explotado, tiene además sentir vergüenza de su propia condición. Y eso es una... estamos jodidos, sino me parece que, te guste o no te guste, digamos, sí, el kirchnerismo, el peronismo, lo que sí me parece que la sociedad se está mostrando anticuerpo frente a eso, ¿no? Si bajaban el morro, ¿viste? Sí, y, ¿qué, okay, qué le pasaba con Chile? ¿Por cuántas veces habrás pensado esta gente tan guiada? ¿Quién votó ayer del evento de Marte? ¿Los que votaron sí, ayer? Sí, sí, sí, sí, sí. De pronto encontrás esto y decís, bueno, pasa el terrorista, la pregna en una generación, pregna en dos generaciones, la tercera generación ya viene libre de esa pregnancia porque ya recibió el ADN, se debilitó y vuelve la dignidad, ¿viste? Claro, claro. Che, ¿va a haber balotaje? ¿A dónde va a haber balotaje? Acá en este país. ¿En Bolivia no? ¿En este país? No, acá no va a haber ningún balotaje. Bueno. Bueno, te digo lo que te dicen los que están midiendo los números y me parece que no hay nada para que anticipe ningún balotaje. No, porque nadie se anima a cerrar el tema, ¿no? Y estás todo el tiempo aparece el me parece. No, es casi imposible. Yo le tengo un cagazo. Hay que ser cauteloso porque me parece que es una señal de responsabilidad. Pero no es una señal de responsabilidad solamente, es una desconfianza que se tiene a este cuerpo social. Sociales, las trampas de estos muchachos que son capaces de cualquier cosa. Ah, sí, pero seguimos siendo una especie de hato de pelotudos que nos vamos creyendo varias cosas que nos plantean, ¿no? Y el boludo es muy peligroso. Es una pandemia. Dice, quedo con el hijo de puta, no con el boludo. Por supuesto, no, el boludo es invencible, ¿viste? El boludo es invencible. Qué maravilla. Félix. Bueno, suerte con el Broly, la va a ver, por supuesto, y un saludo grandote. Hay un afecto cruzado con vos que nunca nos hemos aclarado del todo, pero deberíamos darnos un beso en la boca un día. Sí, antes tendríamos que comernos un cabrito con una N cantidad de litros de vino y después todas las profusiones de afecto al de quién. Yo ese cariño que por todo, sabes que y admiración que sabes que te tengo, creo que quedaría consolidada con unos fastos gastronómicos de ese tipo. Bueno, acá en la hostería, vos sabés que acá en mi casa tengo un horno de barro y los cabritos entran prácticamente solos. Se arrojan ahí. Sí. Es el destino del cabrito. Bueno, ¿no? Te espero por acá. Con todo gusto, che. Cuando ande, yo voy cruzo el país porque mi familia política es de Tucumán y Santiago. Sí. Así que bueno, no haces una paradita acá, sí, comemos un cabrito, te tomás un flor de peludo y seguís. Seguís produciendo el flor de peludo. Sí, a veces con más suerte que otras. Pero es bueno, así la vida del vino. Ahí está. Desde los tiempos de Cristo que viene siendo así. Te mando abrazo grande, Félix. Otro fuerte para vos, bueno, y para Leda, para todos. Bueno, gracias. Todo mi cariño. Gracias, muy amable. Lo escuchaste a Félix Crouse, aquí en El Desconcierto.